Nosotros la apuesta fundamental es a la diversificación en Sinaloa, que solo va a ser posible con la industrialización. Si ya tenemos por un lado el gas natural, ahora sí en Sinaloa, bien, podemos pensar que la famosa industrialización como una alternativa ya puede llegar, pero una alternativa real, una industrialización de gran calado, como se conoce, una industrialización que nos permita caminar mucho más rápido en esta diversificación. Les voy a poner un ejemplo. El año pasado, el 2019, Sinaloa cierra con el 2.3% de crecimiento, cerramos en algo así como 516 mil millones de pesos, a pesos corrientes, que son los que todos entendemos, y el país cierra en una cifra muy, muy exacta, en 23 billones de pesos, de los billones de nosotros. ¿Ok? Sonora, que la tenemos aquí cerquita, que somos un estado muy similar en población, cercano a los 3 millones de habitantes, Sonora, gracias a la industrialización, cerró en 750 mil millones. ¿Está claro? O sea, ese es el tema que tenemos, por eso que seguir trabajando mucho en el tema de la industrialización, que sea ya una realidad en Sinaloa.